pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Soda. And life's like space without room. And life's like bacon and ice cream. That's what life's like without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Life's like Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized note? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Killing. What good is rain that falls up? What good's a disease that won't hurt you? Why no good? I guess no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much. Not much at all. What good is life without living? What good's this lying that barks? You loved a life, others throw away nightly. It's not fair, huh? Not fair at all. What's good? Oh baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey baby, what's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good? Not much at all. What's good? What's good? What's good? Life's good. Life's good. Life's good. What's good? Life's good. But not fair at all. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda. Ahí estaba Lou Reed haciendo What's Good, otra de las canciones de este disco que se llamó Magic and Loss y que hoy estamos escuchando aquí junto a Irene Klein en La Molienda. Irene, que acaba de venir de Berlín, una Berlín derechizada, podemos pensar, vía otro triunfo de Angela Merkel electoral. Eso se nota en las calles, vos lo percibías. Sí, no puedo como afirmarlo categóricamente, pero había como, sí, cierta tuve cierta percepción en ese sentido. Si bien sigue siendo una ciudad cosmopolita, digamos, una ciudad moderna, nacida culturalmente activa. Muy activa. Creo que Berlín, como Nueva York, son ciudades. Berlín es diferente al resto de Alemania, Nueva York es diferente al resto de Estados Unidos, esto sigue, ¿no? Claro. Pero hay una mirada fuerte que percibí, de mirada conservadora. Ajá. Bueno, por eso hoy estamos escuchando a Lou Reed, que sintetiza Nueva York y a Berlín, así que nos viene muy bien. para empezar a escuchar algunos de los textos de Irene Klein, que son inéditos, ¿no? ¿Qué fragmentos de novela, cuento, qué trajiste hoy para leer aquí a los oyentes de, sí, de La Molienda? Traje fragmento de novela, ajá, fragmentos breves de la novela que estoy escribiendo. ¿Se puede decir el título? Todavía no, preferís no decirlo. Bueno. No, prefiero no decirlo porque tampoco está claro. Bueno, perfecto. Una novela, más o menos, para el asunto, ¿de qué trata esta novela que estás trabajando? Yo estoy trabajando sobre un tema, específicamente todos los cuentos y las novelas están sobre ese tema, que es la violencia de género. Uh-huh. Y esta novela, no porque me lo planteé como tema, no creo que se escriba así como tema, uh-huh, pero surge. Aparece. Aparece, uh-huh, y dije, si aparece hay que, bueno, ver qué se hace con eso. Y es una madre y una hija, las dos sufrieron violencia de género, uh-huh, y está escrito de modo polifónico, la voz de la madre o la hija, y la madre tiene un problema de memoria, tiene un problema que no es un Alzheimer, pero un problema neurológico, uh-huh, y desordena un poco los recuerdos, y además tiene como una relación extraña con los objetos los vuelve como personas, uh-huh, y sufre el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es el síndrome que tuvo la dibujante de Berlín, que me gusta mucho, Käthe Kollwitz. Además vos dibujas, yo dibujo, ¿no? Ah. Yo dibujo y necesitaba, sí, y esta, ajá, mujer dibuja. Claro, muy bien. Y cuando hablabas de confundir personas con objetos, personas, objeto pensaba, con, pensaba en Oliver Sacks, ¿no? Sí, el hombre, bueno, que confundió, sí, a su mujer con en un sombrero. En esa tónica. En esa tónica, sí. Bueno, adelante entonces, Irene Klein aquí en La Morienda. La memoria tiene su propio lenguaje. Dibuja en el aire, trenza hilos imaginarios, desordena el mundo. Mamá es esa memoria, pura memoria deflecada que camina tienta sin atar cabos. El hotel era la gut, la gota de la ducha, dice mamá y sonríe. Como siempre cuando habla de sus amantes, se le dibujan unas líneas a los costados de la boca, que podría llamar arrugas si no le dieran una expresión tan adolescente. Finalmente me habla de Nisa, en esa, su media lengua, hecha de palabra y silencio. Escucho lo que me dice y lo que calla lo imagino. La playa era de canto rodado, no de arena. Tomamos 9 trenes, 9, dice. Norma y ella viajaron por todo el sur de Francia con los trenes rápidos. Las estaciones eran una maraña de vías. Había que estar alerta, el andén del que partía cada tren se anunciaba por la pantalla apenas unos minutos antes y había que correr. La valija de Norma era grande como el baúl con el que mi bisabuelo llegó a Argentina. Norma quería llevarse toda Francia. La valija estaba llena de medias, blusas, corpiños, carteras, maquillaje, foulards. Un baúl entero para su hija en Buenos Aires. Norma arrastraba la valija por los andenes y parecía que empujaba un cajón, dice mamá. En el tren a Niza viajaron en vagones diferentes. A mamá le tocó sentarse junto a una pareja y su hija. Durante todo el viaje, mientras la madre leía y subrayaba un libro de psicoanálisis, padre e hija coloreaban los dibujos de un libro. No, papá, le ciel le parouche, le bleu. Pourquoi no, Claire? Pourquoi no rouge? Padre, madre e hija, los tres con un marcador en la mano. Mientras, por las ventanillas, huían los campos amarillos, el mar después. Si mamá hubiera tenido el óleo a mano y el tren no hubiera ido tan rápido, se habría puesto a pintar. Y hubiera pintado el mar de rojo, mientras la madre de la pequeña subrayaba y el padre y la hija coloreaban, los tres inclinados sobre la mesa relatile del vagón. Camino a la playa, Norma seguía los calles con el dedo en el mapa. Norma había recorrido en Buenos Aires el mapa de Niza durante meses y ahora constaba, excitada, las calles del papel en la ciudad. Promenades Anglés, el Hotel Negresco. Mamá la escuchaba ausente, no sabía leer mapas ni le interesaba. Se negaba a aceptar que el dibujo de puntos y líneas tradujera la Niza que ellas estaban transitando. Caminaron hacia la orilla por una tarima de madera. El sombrero de Norma era de ala ancha, la peluca rubia, demasiada rubia, la cabeza calva. Cruzada de piernas, mamá mueve el pie y la pantufla se balancea como un pez amarillo. «El mar es tan azul, Elena», le dijo Norma a mamá. El vestido de margaritas aleteaba en el viento. «Tan azul, Elena, tan azul». Con ojos húmedos, lo dijo, mirando las olas que rompían en la orilla, sobre la playa de piedra. Norma era una gran nadadora, pero los huesos se le habían vuelto frágiles como ramas secas. Norma, con el vestido subido a las caderas, mamá en esas bikinis diminutas que usaba, chapoteaban con los pies en el agua cuando él... Puse très belle. La piel del bañero parecía de bronce, pura fibra, glúteos duros, susurra mamá con voz de azúcar quemada. ¿Cómo vos appelé? Elena. Elena. Je suis argentine. Je m'appelle Damien. Plop. Mamá tiraba piedras al agua. Plop. Six, sir. You wait for me, Elena? Era joven, mucho más que ellas. Sí, yes, oui, oui. Mamá la esperaría a que él terminara su turno en la playa. Au revoir, Elena. Norma enganchó a mamá del brazo y las dos caminaron hacia la sombrilla azul, entre risas. Es un príncipe, Elena, una maravilla, Elena. Norma reía otra vez con ojos húmedos. Me voy, te dejo sola. Y como si hubiera crecido el mar y todo fuera a quedar bajo agua, se apuró a recoger la toalla, los anteojos, la botella de agua y guardó todo en el bolso. Luego me contás, Elena, llámame. Avisás y te dejo la puerta de la habitación sin llave. Mamá sonrió turbada, tan adolescente de pronto que se asustaba de sí misma. Necesito un peine, dijo, algo de dinero, un lápiz de labios. Se abrazaron y Norma se alejó bajo su sombrero entre los cuerpos y las sombrillas. Mamá supo que eran las 6 cuando la playa se vació de gente y Damián recogió el salvavidas naranja. Vené, come with me, dijo, y el sol le brillaba en la piel y en los ojos. Ella lo siguió, hacia la puerta de atrás del restaurante, a lo largo del vestuario, donde había hombres en slip, hasta el cuarto de las duchas. Allez, allez, mon chéri. Damián cerró la puerta esmerilada y abrió la ducha. Silence, mon chéri, silence. Una maravilla, Norma. Es una maravilla sentirse viva. Agotada, mamá se desploma en la silla. Muy bien, luego de esta lección musical, literario musical de Irene Klein, vamos a escuchar otra canción de Lou Reed, en este caso, La espada de Damocles. Damocles is right above your head. They're trying a new treatment to get you out of bed. But radiation kills both bad and good. It cannot differentiate. So to cure you, they must kill you. The sword of Damocles hangs above your head. Seen lots of people die from car crashes or drugs. Last night on 33rd Street I saw a kid get hit by a bus. But this drawn out torture over which part of you lives is very hard to take. To cure you they must kill you. The sword of Damocles above your head. That mix of morphine and dexedrine, we use it on the street. It kills the pain and keeps you up, your very soul to keep. But this guessing game has its own rules, the good don't always win. And might makes right, the sword of Damocles is hanging above your head. It seems everything's done that must be done. From over here though things don't seem fair. But there are things that we can't know. Maybe there's something over there. Some other world that we don't know about. I know you hate that mystic shit. It's just another way of seeing the sword of Damocles above your head. Seguimos aquí en La Molienda. Ahora, ¿qué viene? ¿Otra parte de esta novela? Sí. ¿O de otro esta novela? Bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, seguimos con los personajes, así se ubica mejor el lector. Mamá saca la caja de carbonillas y el bloc de hojas de abajo de la cama y dibuja. Piñas, la mayoría curvas. Hace mucho que ya no dibuja figuras humanas, si bien ese manojo de líneas, miradas de cerca, esbozan cuerpos desnudos. Dibuja casi sin levantar la mano, como si algo desde adentro le dictara los trazos. Por eso tal vez ni siquiera necesita ponerse los anteojos, ni siquiera cuando frunciendo las cejas y entrecerrando los ojos aleja el dibujo o lo investiga. Esfuma las líneas con el dedo anular y las convierte en volumen. De modo intempestivo deja el bloc, las carbonillas a un lado de la cama, se reclina en el respaldo con los ojos cerrados. No los abre cuando le limpio con un pañuelo húmedo las manos, los dedos, la cara manchada de carbonilla. Miro el dibujo, lo llevo a la luz. Hay algo en él que me es familiar, pero que no alcanzo a reconocer. Una línea que baja y que insinúa las caderas. Las líneas horizontales que la cortan, arriba. Los hombros, que suaves, redondos, suben y bajan, una espalda. La espalda desnuda de una mujer que respira de manera agitada o que llora. Recuerdo, una habitación de hotel, la espalda de mamá que acaba de salir de la ducha y está envuelta en una toalla. Estamos en México, yo estoy acostada. Con el tubo del teléfono en la oreja, mamá tose. La toalla se le desliza hasta la cadera. La luz del velador tira una sombra difusa sobre su espina dorsal, sus omóplatos. Por favor, Marcos, repite. Vuelve a toser y los hombros se mueven espasmódicamente. Habíamos hecho una excursión a Tenochtitlán y ella había vuelto con fiebre. En un primer momento pensé que exageraba, que le había afectado el relato del guía sobre el asesinato de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. También de la casa de Frido Kahlo, mamá había salido conmocionada. Se había quedado un buen rato frente a la cama que estaba en la planta baja de la casa porque Frida en el último tiempo ya no podía subir las escaleras. Sobre la cama había un bastón, el que ella había usado para caminar. Pobre Frida, dijo mamá, como si se tratara de una vieja amiga. Después de la excursión, mientras yo me duchaba, escuché que el teléfono sonó dos veces. Cuando salí del baño, mamá, que estaba sentada en el sillón, con el cubrecama sobre los hombros, con la cabeza hacia la ventana en la que estaban corridas las cortinas, tiritaba. Me dijo que estaba con fiebre y que no cenaría. Fui a pedir unos tacos arriba en el restaurante del hotel. Cuando volví, mamá estaba llenando la bañadera. Dormite, y si suena el teléfono, no atiendas. El teléfono sonó al rato, cuando ella estaba sumergida en el agua. Lo dejé sonar. Sabía que era papá. Papá estaba en un congreso en Estados Unidos, por eso a mamá se le había ocurrido viajar conmigo a México. Nunca supe bien por qué eligió México, tal vez por Frida Kahlo. Creo que me quedé dormida porque no volví a escuchar la chicharra del teléfono, pero debió haber sonado en algún momento porque cuando abrí los ojos, mamá estaba ahí de espaldas a mi cama, con la toalla alrededor del cuerpo, el tubo bajo el pelo mojado. Por favor, Marcos. Los hombros subían y bajaban espasmódicamente. Colgó el auricular sin decir adiós, ni hasta mañana, ni no te preocupes, voy a estar bien, es solo tos. Nadia, nada, está acá, en la cama. ¿Querés saludarla? Claro que te extrañamos. En lugar de eso, mamá dijo, sola no, Marcos, estoy con la nena. Mamá vio que yo tenía los ojos abiertos, apagó la luz del velador, como si de ese modo yo no pudiera escuchar, y mamá se me fue desdibujando en la oscuridad. La escuchaba toser y adivinaba su espalda desnuda, los hombros que subían y bajaban. Trazos de carbonilla sobre bloco. Muy bien, Irene Klein, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Molienda. Esto ha sido todo por hoy aquí en La Molienda y nos vamos escuchando a Lou Reed, Dreaming. Hasta la próxima Molienda. Thank you.